habló de algo formal. Los dos estábamos de acuerdo que era sexo y nada más. ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? No tienes que ponerte triste. Ya sabes, tengo que irme y contestaré si ella me llama. Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama. Disfruta lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor. No quiero que conmigo sueñes su futuro, solo debes mirarme como diversión. A mí también me duele no quererte más, pero no puedo hacer tu sueño realidad. Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomado de la mano nunca nos verás. Escondidas, tomado de la mano, nunca nos verán. No te ilusiones.